Está usted escuchando X H U D E M FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales. El día de hoy, 13 de octubre, estará hablando sobre las protestas que se están dando en Nueva York y alrededor del mundo, aunque más específicamente en la parte occidental del mundo, en lo que se llama esto de ocupar las ciudades en forma de protesta, lo cual para mí honestamente ya parece en algunos casos una revolución, pero habrá que aclarar ahorita que las revoluciones cibernéticas y públicas que se están viviendo son muy diferentes a las que se han vivido en otros tiempos históricos. O sea, que no necesariamente hay violencia como hubo en la Revolución Francesa. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre ese tema. Me acompaña Mérida McCarthy, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Y Alberto Salazar, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos al aire en vivo para que se comuniquen con nosotros, porque aquí en Monterrey también va a haber un movimiento el sábado. O sea, para esta misma línea de levantamientos. Y estamos vivo 8336-6162, 8336-4203. Lo primero que yo digo es que, pues primero que nada, esto es algo de las clases medias. Porque, bueno, si fuera una revolución en el sentido clásico, pues estaríamos realmente viendo lo que se intentó de alguna forma en la plaza de gobierno, en el palacio, el 26 de agosto, con pues un posible intento de golpe de estado, de meterse a patadas a la fuerza al palacio, ¿sí? Pues diferentes grupos sociales, diferentes clases sociales, y lo que yo veo hoy, que por ejemplo en Nueva York y en otros lados, aunque no quiero generalizar, esto no quiere decir que no haya otros niveles sociales involucrados, sino que se empieza otra vez por los medios cibernéticos, virtuales, por la red, la web, y esto quiere decir, pues no acaba siendo una revolución burguesa tampoco, pero sí es una revolución en el sentido de gente que está inconforme con algo, que iremos explicando aquí en esta hora, pues para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo el movimiento lo veo como más bien un movimiento civil, o sea, sí hay gente de todas las clases sociales. Y es muy importante tener en cuenta que lo que está ocurriendo es que la clase media cada vez tiene menos poder adquisitivo. Y no solo menos poder adquisitivo, sino que está batallando mucho para conseguir ciertos niveles de decencia de vida, o sea, el nivel de vida. Claro. Entonces, sí estamos hablando de una revuelta social bastante generalizada, porque además se está ampliando alrededor del mundo. Están brotando casi como hongos, podríamos decir, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy bueno desde el punto de vista de participación ciudadana, desde el punto de vista del involucramiento de las clases medias, de todo tipo de clases sociales, ¿verdad? Como lo hemos visto en los movimientos que se han visto últimamente. Pero es muy importante también mencionar la participación de los estudiantes y de los jóvenes en estos movimientos. Uh-huh. Porque he estado yo al pendiente de todo este tipo de pues, revoluciones, como los llama Juan Carlos, y muchas de las personas participantes activamente que están presentes en los lugares, que están tomando literalmente las ciudades, o Wall Street, por ejemplo, que están ahí, ¿me entiendes?, en carne viva, son jóvenes, y las imágenes lo pueden lo pueden ver. Inclusive también, lamentablemente, los jóvenes han tenido pues ciertas faltas a sus derechos fundamentales porque la policía opresora los ha lastimado de alguna manera. Pero es importante mencionar la participación de los jóvenes desde un punto de vista activo completamente en estos temas. Y eso es muy interesante, la verdad. Bueno, mucho de lo que se está viendo es que en el caso americano e inglés son los problemas de las colegiaturas, de los claro, de las deudas que han incurrido los estudiantes, porque básicamente, y lo comemos en Chile, por ejemplo, es que se está intentando privatizar cada vez más la educación. Claro. Entonces, en ese sentido, un derecho humano, según las Naciones Unidas desde el 48, ahora se ha privatizado cada vez más, y básicamente, digo, las escuelas privadas son muy buenas, no estamos diciendo que no, pero pues es una pirámide en el sentido de que solo algunas gentes de en medio y de arriba tienen acceso a eso. Claro. Entonces, en países donde no hay educación pública, como en este país, decente, pues tú tienes que acabar orillando, pues no nada más para ser alguien, sino para participar en el sistema que, obviamente, como es privatizado, pues busca privatizar al estudiante para indoctrinarlo en ese sistema y meterlo lentamente como un engrane al sistema educativo. Entonces tú empiezas a ver que tienes a gente que está en contra de eso. Claro. Sí, de hecho el lema que está apareciendo ahora en Occupy Wall Street es precisamente, yo soy parte del 91%, ese 99%, ese 99% es de gente que no está recibiendo ningún bien del sistema económico, o básico, o muy, muy básico. Claro. Y están diciendo que, o sea, la mayor parte de las riquezas se les está llevando el 1% de la población, que es muy poco. Exacto. Se están haciendo ricos y además están intentando quitarles cada vez más derechos humanos, claro, y derechos civiles. Mira, lamentablemente el sistema económico dominante a partir de los 90s pues ha sido el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo está caracterizado, o al menos desde mi punto de vista, lo caracterizo como una de las creadoras, de las máximas creadoras de pobreza. O de desajuste social, ¿sí me explico por qué? Dirías capitalismo neoliberal. Neoliberal, sí, claro. O sea, el neoliberalismo es una de las máximas, o desde mi punto de vista, ha sido una de las creadoras de pobreza y de desajuste social muy grande. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es capitalista de hueso colorado, por así decirlo, 100%, pues están completamente... por así decirlo, perdón, de una manera, todos sus los derechos, por ejemplo, de los trabajadores están siendo completamente aplastados, o los derechos, por ejemplo, de un estudiante a recibir su educación están siendo completamente nulos. Desde ese punto de vista es el que estamos hablando, que el sistema económico tiene cierta culpa de lo que está sucediendo en tiempos. Bueno, obviamente, y siguiendo con lo que dices, el capitalismo pues tiene muchas acepciones, pero finalmente lo que logra haciendo es que cada vez la competencia sea mayor, los capitales también lo sean así, paradójicamente con la escasez de los recursos, y pues lo que pasa es de que para ser supuestamente más eficiente, pues lo que hace el neoliberalismo es cada vez tratar, en ese afán privatizador, de hacer una reducción en el tamaño del Estado, para que el Estado no sea un intermediario entre la población y entre la iniciativa privada. Eso quiere decir que cualquier seguridad social, pensiones, salud pública, otras instituciones que son creadas como maternales, también que se dan en el capitalismo con los impuestos de la gente, pues lo que ha hecho esta clase plutocrática es tratar de reducir el poder del Estado para tener supuestamente más libertades de mercado, y en este sentido, enriquecer aún más el país para que supuestamente de arriba abajo, o sea, del capital que se genere, se permee, se derrame como una pirámide la riqueza entre la población. Paradójicamente lo que hemos venido viendo, y bueno, no quiero decir que el neoliberalismo sea igual de fracasado en todo el planeta, de hecho Nueva Zelanda es un sistema neoliberal que técnicamente ha funcionado, pero en un país de 100 millones de habitantes, donde tienes, bueno, muchos recursos, pero muy mal distribuidos, pues tú tienes que en este país, pues no es casualidad que están militarizando, porque no claro. es la droga. O sea, finalmente están tratando de prevenir pues lo que están viendo ahorita en Estados claro, Unidos. Claro. O sea, estas gentes que tú estás diciendo que son los neoliberales, ellos van y se sientan en el G20 o en el G8 y finalmente se dicen, oye, pues la cosa está de la fregada. Ellos saben perfectamente. La cosa está de la fregada, hay pobreza, no va a haber posibilidades de ahorita con los crecimientos que hay, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, de poder realmente hablar de una estabilidad. Entonces, en el Inter, tú asegúrate como gobierno, ¿sí? Refuerza la seguridad para ti primero que nada, porque va a haber un descontento. Entonces, empezamos a ver la alineación de intereses, ni una casualidad lo del plan rápido y furioso y la compra de armas de billones claro. de dólares, y ahora el intento de amarrar un supuesto asesinato de un embajador en Estados Unidos mediante el narco mexicano, para que cada vez más el gobierno del Estado y las leyes que supuestamente ellos siguen tengan relevancia, ¿sí? Y que prevengan un levantamiento como el que estamos viendo en partes del mundo. Sí. La verdad es, bueno, estábamos comentando anteriormente que una de las cosas que yo veo muy difícil es un levantamiento tan grande como el que ha estado en Estados Unidos, aquí en México. Tengo la sensación de que la población todavía está un poco asustada o apática hacia lo que son sus propios derechos. Pues sí. Sí. Yo también pienso, bueno, yo pienso en cuestión de la apatía. Concuerdo mucho con Mérida porque siento que, al menos en México, y como lo hemos estado viendo, de la militarización, de las leyes en contra de la Constitución, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos estado experimentando los últimos tiempos, pues tiene mucho que ver con la apatía, porque el mismo ciudadano lo ha permitido que aplasten sus mismos derechos fundamentales. Uh-huh. Y viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía o de la participación ciudadana, pues hay gente que tiene miedo, ¿me entiendes? Porque uh-huh. tiene miedo a que vaya a ser perdón, encarcelada, o uh-huh. que vaya a ser, si me explico, desaparecida, por como uh-huh. se ha visto últimamente aquí en México. Tengo que tomar una llamada. Bienvenido. Bueno. Hola. Bueno. Buenas tardes. Hola. Sí, sí. Buenas tardes. Habla Jesús. Para los que tenemos la percepción tal vez equivocada de que el sistema educativo, puesto que me ha tocado experimentar tanto público como privado, este último sigue siendo, como repito, desde mi perspectiva, una educación con fines lucrativos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Bueno, mira, yo no estoy en contra en que haya negocio en la educación. O sea, finalmente hay un esfuerzo grande por instituciones privadas en tratar de mejorar la calidad de las cosas y finalmente sí hay educación privada que es excelente, y de hecho la mejor del mundo, pues yo creo es privada, en lo que va a lo técnico. La bronca es que cuando privatizamos demasiado la educación, podemos terminando acabar preparando ejecutivos para las empresas. Y eso está bien, pues desde el punto de vista privado. Pero un derecho humano del Estado es educar para que la gente entienda lo que es la nación, y lo que es lo público, y lo que es lo cívico. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado en cuando más transitando a la privatización, porque tienes que resguardar primero lo público y lo cívico. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en México y en otros países del mundo es que la excesiva privatización de las cosas lo que acaba logrando es que el interés privado pues sea el que prive sobre lo público. Y finalmente, pues sí, eso funciona muy bien. Nada más que no vas a poder tener una nación respetada, no vas a poder posiblemente tener un espacio público respetado, porque finalmente acaba siendo más importante lo privado. No sé ustedes qué piensan sobre... De acuerdo. Yo pienso que... Muchas gracias, amigo. Si quieres continuar respondiendo. Yo pienso que en lo que opina el estimado radioescucha, que la educación pública aquí en México, al menos, ha tenido un tinte de carácter engañoso, por no llamarle de otra manera. En la cuestión de que quieren, por ejemplo, con los libros de texto que no están apegados realmente a la historia, con los libros de la historia oficial, entre comillas eso, quieren, por así decirlo, engañar a la población que estudia y que lee esos libros. Entonces, la educación pública, desde mi punto de vista, debería de ser reformada para que se encuentre un camino de verdadera educación. ¿Sí me explico? Porque aquí, en realidad, el alumno que estudia en una escuela pública no es educado. Posiblemente se le enseñe a leer, pero no a comprender la lectura. Posiblemente se le enseñe a ver lo que está pasando, pero no a observar en realidad las circunstancias del por qué están pasando. Ese es en realidad el punto de partida por el cual hay una diferencia entre la educación privada y la educación pública. Porque posiblemente en la educación privada hay un poquito más de libertad hacia la enseñanza. Y en la educación pública tienen que apegarse a un script, por así decirlo, el cual está diseñado para no educar a la gente, para que siga en el engaño y para de esta manera los que están en el poder continuar en el poder y así continuar también con lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Yo lo que siempre he pensado es que la educación privada está bien en la mayoría de los casos, pero hay que educar también a la población. Entonces, o sea, digamos que las mismas metodologías que se aplican en la educación privada, que sí están funcionando, que sí están jalando, esas sí deberían de estarse repartidos de forma equitativa, como todos los bienes, o sea, hacia una escuela pública también. Porque es definitivo que el nivel de la escuela pública, aquí al menos en México, no tiene el mismo nivel que la escuela privada, y debería de ser muy parecida. No digo igual, pero sí muy parecido. Pero mira, vamos a hablar, y me voy un poquito a Estados Unidos, porque no nada más se ha privatizado la educación, sino que también lo que está pasando es que se ha privatizado la relación del Estado con, valga la redundancia, con el empresariado. Y esto que suena a feudalismo, pues no es casualidad. Yo lo he venido manejando en este programa y en el libro, porque lo que está diciendo la gente en la calle es eso. O sea que básicamente el 1% también forma parte del gobierno, el Estado. Uh-huh. Que el Estado supuestamente, según la idea liberal, uh-huh, o sea, que ya no vamos a tener un rey, o un noble, o un aristócrata que gobierna sobre nosotros, ¿sí? Ahora supuestamente el Estado se hace para un lado, es un árbitro, y permite que haya actividad social, económica, cultural, uh-huh, y política. Uh-huh. Entonces finalmente lo que tú empiezas a ver es que era ilógico pensar, digo, desde el siglo XVIII yo creo que se equivocaron, ¿no?, de que finalmente el Estado iba a poder sobrevivir nada más de forma impositiva sin querer aspirar a ser grandes potencias. Porque el problema es cuando los Estados apoyan a las empresas, digo, empezamos hablando de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas e Inglesas, que finalmente sin el apoyo de la corona, pues tú no puedes hablar de una potencia británica. Entonces lo que pasa con Estados Unidos es que es una gran nación que tiene el sistema político el mejor posiblemente del mundo, inicialmente en el siglo XVIII, XIX, pero cuando empiezan las expansiones imperiales del siglo XX, las necesidades de ser la punta tecnológica, económica, militar y sociocultural, pues no puede estar siendo el Estado nada más un árbitro. Y por ende, surrepticiamente y sutilmente, se une con la iniciativa privada, pues para esto se está cerca y saber qué necesita uno y qué necesita el otro. Y cómo finalmente también esta riqueza que genera la iniciativa privada en el extranjero, ¿sí?, y con la economía doméstica, pues también le derrama al Estado, que finalmente convierte a los ejecutivos del Estado, pues también en plutócratas. Digo, no quiero mencionar a México porque no me vaya a tropezar con una realidad. Pero finalmente entonces tú te empiezas a dar cuenta que lo que está protestando la gente es, la semana pasada por ahí produjeron un mensaje que para mí es un golpe de Estado virtual. O sea, le están diciendo a la gobernanza, ¿sabes qué? Le leen la cartilla. Una por una, las violaciones al Estado liberal, las violaciones a la democracia, y finalmente las violaciones a la República. Entonces esto quiere decir que supuestamente la gente tiene que salir a la calle, tiene que, pues no es una sociedad civil, es una sociedad civil explotada. Porque sociedad civil quiere decir que te organizas para decir algo en el espacio público, pero cuando ya tomas las calles y cuando ya levantas la mano y cuando ya estás tú protestando de esa forma y cuando estás emitiendo un mensaje tan de ese tamaño, pues representa un golpe de estado en el sentido de que tú ya no le estás dando legitimidad a ese representante que supuestamente desde el liberalismo está ahí para solo temporalmente estar en control de los destinos de la patria. Claro, mira, yo pienso que viéndolo desde el punto de vista en que el Estado es muy pequeño, también entre comillas, que ahorita lo mencionas, Juan Carlos, yo creo que eso debería, o sea, el término el Estado es muy pequeño debería incluir un que el Estado también administre ciertos factores que son esenciales para mantener un orden social, económico y político en un país, ¿me entiendes? O sea, el gobierno de cualquier país no se puede deslindar de los destinos esenciales para mantener el orden, como lo hemos estado viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que solamente es mediador, como tú lo mencionas. No se puede, desde mi punto de vista, debe de haber un gobierno un poquito más participativo en la cuestión económica, no tanto metiendo mano en la economía, ¿me entiendes? Sí. Sino siendo un verdadero árbitro objetivo, ¿me entiendes? Para poder llegar a que la riqueza se, ¿cómo se dice? Se pueda repartir equitativamente, que es básicamente lo que se está peleando en todas estas manifestaciones, de un trato digno, de una educación de calidad, ¿sí me explico? O sea, eso es lo que en realidad estamos viendo aquí. Sí, básicamente, o sea, pues volvemos a la idea inicial de que es una repartición injusta de los bienes existentes, ¿no? Y una de las cuestiones que también están batallando mucho es que se está viendo el consumo acelerado de muchísimas economías, personas y grupos, también, por ejemplo, están acabando con el medio ambiente. Claro. Oye, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque, bueno, cualquiera que estuviera un poquito más hacia la derecha diría que eso suena a socialismo. Y finalmente, yo creo que el Estado, las instituciones, la iniciativa privada, pues puede funcionar como teóricamente lo prometieron o como supuestamente está esclarecido en la ley. Entonces, yo no veo mal el capitalismo, yo no veo mal el libre mercado y no veo mal la privatización. Pero si tú llevas esto al extremo, si tú te violas las leyes al extremo, si tú le das ímpetu a un supuesto libre mercado, pero te metes siempre en él para lograr redefinir lo que es tu riqueza, pues acaba haciéndose como una vaca que se encienta encima de los otros sectores que no tienen acceso a ese gran poder que es el Estado apoyando ni la iniciativa privada. Entonces, ¿a qué voy? Que estoy de acuerdo, tiene que haber una socialdemocracia posiblemente, claro, en donde el Estado se mete a venir a decir quién hace qué y a quién darle a quién, sino finalmente nada más, que el Estado se base en hacer las leyes, en cobrar los impuestos y en crear las instituciones para que finalmente el dinero, pues técnicamente sí se derrame como se dijo. Entonces lo que está pasando desde mi punto de vista es que se llevó a una hipertrofia excesiva, a una exageración del sistema, donde el Estado apoya demasiado la iniciativa privada, y tú tienes un capitalismo salvaje, pues que ha depredado no nada más el medio ambiente, sino se ha llevado de encuentro en la civilización. A la población en sí. Entonces, si las cosas estuvieran, porque las reglas están muy claras, de hecho México tiene de las mejores constituciones que posiblemente existan sobre la Tierra, pero si se llevara a cabo, como dice, sin tanta ambigüedad, pues posiblemente podríamos tener las reglas más claras. No sé cómo lo vean ustedes. La verdad lo veo aquí en México de momento muy difícil. O sea, lo que ha ocurrido y está muy claro es que el gobierno ha estado apoyando cada vez más a los empresarios y a las grandes corporaciones. Y eso ha sido a costa de la gente. Y ahí es donde yo creo que, o sea, o el gobierno empieza a tomar mano y a decir, no, o sea, mi gente yo la cuido de verdad, o sea, sin necesariamente tener que seguir, o sea, ni romper con todas las reglas del capitalismo del trading que están haciendo, el intercambio que están haciendo, pero sí hay que proteger a la población, precisamente de esas grandes corporaciones. Y sí se necesita unas leyes que proteja a la población, que las cuide, que prevenga enfermedades y las eduque. Claro. Pues sí, yo pienso como Mérida también. Y ahorita que estás mencionando lo de la... que las leyes y la constitución, yo concuerdo contigo, Juan Carlos. La constitución en México es muy explícita, ¿me entiendes? Cubre la mayoría de los, o todos los derechos fundamentales de las personas. El problema, particularmente hablando de México, es que las leyes son muy lejanas a la realidad. ¿Sí me explico? Por eso no se cumplen. Porque aparte que hay una... ahí hay un empaste de corrupción con leyes lejanas a la realidad. Entonces, cuando las leyes son muy lejanas a la realidad, pues la gente no las va a cumplir. Entonces, mi opinión acerca de tu comentario es que debería de hacerse reformas en las leyes necesarias para poderlas hacerlas paralelas a la realidad. Adecuarlas a la realidad que estamos viviendo. Porque no podemos seguir una ley que va completamente en contra de lo que estamos viendo actualmente, ¿sí me explico? Uh-huh. Hablando en general, no estoy hablando de una sola ley, estoy hablando de todas, entonces, de todas las leyes mexicanas. Entonces, ese es mi punto de vista acerca de las leyes. Por eso no se cumplen, aparte de por la corrupción, aparte de porque hay muchísimo, pero muchísima atropello de los derechos humanos, pues todo esto es una mezcla. Pero creo que particularmente el punto de las leyes es por la lejanía de la realidad que tienen estas, o sea, son muy lejanas a la realidad. Y el caso mexicano, qué bueno que lo dices, porque lo que creo que está pasando es que los tecnócratas que estaban a cargo de la nación desde los 80s, ¿sí? Pues finalmente se creyeron la historia de que el dinero realmente podía derramarse de arriba y permear las grandes capas sociales. Entonces, pon tú que para los tiempos de Salinas México era el ejemplo, supuestamente estaba el señor en la portada de Time y todo, pero finalmente la educación mexicana, pues para empezar honestamente es inexistente, estimado público, en lo público allá con los niños y los adolescentes. Entonces imagínate, o sea, yo no sé, realmente no nos han dicho claramente que vamos a protestar el sábado, pero supuestamente estamos protestando algo. Entonces, si supiéramos, ¿sí?, como Nueva York, pues pudiéramos saber a qué estamos enfocándonos. Entonces, creo que lo que está pasando es que el Estado no se preocupó realmente de informarle a la población, pues despacito a los niños, pero en educarlos qué es el sistema económico que estábamos siguiendo, para poder saber si fracasase, pues qué podíamos hacer todos, comunidad. Entonces, lo que creo que pasó es que nos tomaron el pelo y finalmente no nos educaron en el sentido de que, bueno, va a venir la lana y van a venir las reformas sociopolíticas y culturales. Bueno, la cultura no reformada, sino como un resultado del cambio de lo primero. O sea, que finalmente esta idea neoliberal es que supuestamente hay tanta riqueza que tú enriqueces a la gente y que los empoderas para poder posiblemente ellos escoger una educación alternativa. Entonces, en el inter de que la gente que logra esto, qué bueno, pero la gente que no está inserta en el neoliberalismo, en un país de 113 millones... pues tú por lo menos dales herramientas, claro, ¿sí?, para entender medianamente a qué estamos apostándole en este país. Entonces, ahora te lo puedo apostar y te lo puedo hasta jurar, ¿sí?, que esta militarización responde a esa misma actitud de, no, pues me tapo los ojos. Exacto. Porque finalmente no pude educar, no llegó el dinero, ¿sí?, aparte me estoy alineando con los intereses de Estados Unidos, ¿sí?, y pues mándale los soldados, porque en el inter que no hay riqueza, pues va a haber problemas. Entonces, échale la culpa a la droga, o échasela a Irán, o échasela al Chupacabras, o a Kalimba, ¿sí? Pero finalmente aquí estamos en la ignorancia total, ¿sí? Y ahí estamos con el problema encima. Entonces, yo sí creo que los sistemas políticos y económicos pueden cambiar, y finalmente lo que está cuestionando el movimiento este de Wall Street, como otros movimientos, como el de España, como el de Inglaterra, que ya pesa a veces que no fue casualidad lo de Londres, que no eran nada más unos niños protestando por robarse un celular, ¿sí?, que finalmente acaba siendo ahora la población tomando lo que es suyo. Y en ese sentido es una revolución tácita, si tú quieres, o virtual, en el sentido de que o hacemos algo, o honestamente, estimado público, esta gente se va a meter el sistema político, la ideología y la ecología por el arco del triunfo. Entonces, yo lo que creo que está pasando es eso. Que el americano está diciendo, o sea, yo tengo educación de Georgetown, dice la gente. Yo no tengo trabajo. Yo soy clase media alta y no tengo trabajo. ¿Cómo es posible que este país haya empoderado a 1 o 2% en detrimento de todos? Y no solo se quejan de eso, o sea, se quejan de que no tienen un programa de sanidad pública eficiente y que funcione. Se quejan de que no les está llegando nada. No. Después de todo lo que ellos también están poniendo, tanto los trabajadores como los estudiantes. Claro. Pues ahora que hablas de eso, qué bueno que lo mencionas, porque pues básicamente son las demandas iniciales que están teniendo estas gentes. ¿Sí me explico? O sea, las demandas básicas que tienen son que incluyen a sus derechos básicos, ¿me entiendes? O sea, de un programa de salud que los incluya de una manera justa. No están hablando de una manera holgada, están hablando de una manera justa, de una manera digna, vivienda digna, estudios también. Estamos hablando, y este es el tema. Y volvemos al tema inicial, ¿me entiendes? O sea, son demandas que hace la gente en cuestión de sus derechos fundamentales por el simple hecho de estar viviendo y por el simple hecho, cuando tributas, de estar tributando y por el simple hecho, ¿sí me explico?, de estar haciendo lo que se está haciendo. Entonces, lo que yo, ahorita que mencionas el derroche del dinero desde arriba, lo que yo sí creo que pasa es que las escaleras sí se pueden barrer desde arriba. Entonces, es por eso que se está haciendo este tipo de movimientos, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres algún tipo de cambio o si tú quieres algún tipo de empoderamiento, como lo estábamos platicando Mérida y yo, perdón, necesitamos barrer las escaleras desde arriba, ¿me entiendes? O sea, se necesita un movimiento de abajo hacia arriba. Y lo que pasa es de que también no se ha dicho, bueno, aquí sí se dice supuestamente todo el día, y en Wall Street lo están diciendo, pero como que los medios de comunicación, los mainstream, los principales, pues ya se empieza a dar cuenta uno qué alineados están con los intereses de las corporaciones, porque no son una corporación. Pero ¿a qué voy? O sea, apenas como que quieren mostrar noticias de una revolución. Entonces tú ves los noticieros en internet, todos estos independientes, y todo el mundo no habla de otra cosa, porque para ellos es el dilema fundamental. Entonces a lo que yo voy es de que esto ya no es de izquierda o de derecha. O sea, ya la supuesta conservadurismo ideológico, ya llegaron a un nivel de corrupción, de burla y de toma de poder a la romana. O sea, esto ya es un movimiento, para mí es una crisis de paradigmas impresionante, donde tú empiezas a ver que lo último que quieren que se diga es que ellos se equivocaron, que ellos están robando, y te das cuenta que sí. Entonces dices, en la torre. Entonces esto lo digo porque finalmente la seguridad social que hablas, el estado benefactor, el welfare state que tanto supuestamente aspiramos como civilización, porque supuestamente el neoliberalismo lo iba a construir no sé cómo, pues en ese afán de utilidades tan grandes, dije, no, pues es que no me sale negocio dar seguridad social, sale muy caro, entonces mejor que cada quien se pague lo suyo. Pero no se dieron cuenta que en ese afán de incrementar la calidad de los servicios de salud, que no dudo que sean mejores que los públicos, pues han encarecido las posibilidades para que no nada más las mayorías, para que las mismas clases medias puedan acceder a estos sistemas. Entonces lo que tú tienes, no nada más en esta parte del mundo, con los ejemplos de Georgetown y todo eso, de los egresados, sino que las emergentes clases medias que se dan en Asia, en algunas partes de África del Norte, ¿sí?, y obviamente en partes de Europa, pues esta gente no nada más está empoderando, se siente con el derecho de exigir, porque finalmente ellos empiezan a dar cuenta que no nada más es de hacer dinero, sino que se trata de tener una comunidad funcional, y que por ende tiene que haber instituciones que se desprenden del Estado, no necesariamente de la iniciativa privada, pues para que sí, no nada más redistribuyan, sino que finalmente haya un lugar donde puedas entrar y no te quieran cobrar el estacionamiento o te quieran cobrar por reírte. Entonces eso es lo que está mal. Entonces yo no estoy en contra del capitalismo y no soy socialista, pero finalmente una excesiva privatización de la vida social y pública pues nos lleva hoy, como nos llevó en el pasado griego, romano, otomano, inglés, chino, llámale como quieras, a la enemistad del sistema, a la destrucción del organismo, que ahora se pone de patas para arriba, ¿sí? Y que, pues digo, gracias a Dios no es tan ahorita violenta la cosa. por el lado de la opinión pública. Pero bueno, ya el Estado, pues tú empiezas a ver, la policía de Nueva York son mercenarios, uh-huh. porque les pagaron 1.4 billones, ¿sí? A todos, pues para que resguardaran los intereses de la clase corporativa. Entonces, vamos abriendo los ojos. Pues claro, yo creo que yo opino muy similar a lo que dice Juan Carlos. Definitivamente se están viviendo ahorita y desde hace varios meses, ¿me entiendes? Ya tiempos de crisis social. Y creo que esto no debería de llegar a escenarios muchísimo más violentos, ¿me entiendes? Porque podría resolverse de la manera pacífica. O sea, desde mi punto de vista, se puede llegar a un acuerdo, a un punto de neutralidad, ¿me entiendes? En el cual se acepten los errores que ha tenido el sistema, que es, obviamente, estamos hablando de un escenario, ¿me entiendes? Desde mi punto de vista, pero se puede llegar a hacer, Juan Carlos. O sea, no, definitivo. O sea, y sería lo óptimo, ¿me entiendes? Porque toda la gente tiene el derecho. O sea, si estamos hablando de derechos, toda la gente tiene el derecho, inclusive, a tomar las calles. O sea, sí. ese es su derecho. Y si es su libertad, pues hay que respetársela, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el punto de conciliación que debería de obtenerse aquí es básico para poder no llegar a un escenario violento que pudiera verse en un futuro. Sí. Precisamente, bueno, el movimiento no es violento. Esa es la primera casi regla para cuando vas a una de estas manifestaciones. No hay que mostrar violencia. Por otro lado, una de las ahorita mismo en España lo que está ocurriendo es que todas las personas que sí se reunieron en las manifestaciones de marzo de este año están llegando ahora a Bruselas con una gran propuesta de cambios y soluciones a los errores que se han cometido en este sistema económico que ahora está resultando ser bastante fallido. Claro. Entonces es una de las cuestiones que yo pienso que también Occupy Wall Street está tratando de hacer lo mismo, y en cualquier movimiento que se haga aquí en México o en el resto de Latinoamérica, lo que se ha de tener en cuenta es que los jóvenes de hoy en día sí tienen soluciones y sí tienen propuestas, y esas son las que hay que exponer y por las que la gente está manifestándose. Déjame ir a corte para regresar con las propuestas. Thank you. Estamos de regreso en Global, es que estaba hablando del ocupar el mundo, según algunas voces de internet. Estamos hablando sobre la revolución, que hasta cierto punto se interpreta como tal. Y estamos al aire 8336-6162-8336-4203. Pues para empezar hablando de que finalmente Estados Unidos y su gobierno, más que nada, ya ni siquiera estamos hablando de la gente. O sea, hace dos días todavía se les ocurrió otro chupacabras, ¿no? Que el narco mexicano ahora está involucrado con Irán, hazme el favor. O sea, seguramente están vendiendo droga y ahora se quieren meter a matar candidatos. Pero bueno, Irán también está arriesgando una invasión a su país. Pero bueno, si le creemos a esta declaración, pues es un chupacabras gigante. Que quieren desviar la atención de lo que está viviendo Estados Unidos. No nada más de las protestas, sino de la debacle económica, ¿sí? Y de la burla que están haciendo a la República. Entonces, finalmente ese video que hoy suben en YouTube, donde ponen pedazos de Obama y Hillary Clinton hablando de que hay que escuchar a la población y que hay que hacerles caso y hay que escuchar sus demandas y que no hay que hacer violencia. Pero se refieren a Egipto, se refieren a Irán, se refieren a Bolivia, o sea, se refieren a todos los países menos Estados Unidos. Entonces, te empiezas a dar cuenta que, como en todas las relaciones humanas, finalmente no nos gusta a nosotros aplicar lo que queremos para otros. Entonces, en cuanto a las propuestas, pues a mí me encantaría que realmente siguiera la paz, siguiera esta protesta como ha sido. Pero si tú te empiezas a dar cuenta, los mercenarios de la policía de Nueva York están atacando a la población. Claro. Los están metiendo a la cárcel. Entonces, van más de 1,000 gentes. Entonces dices, oye, pues ¿cómo vas a tú esperar que la gente no se encrespe? Y me empiezo a dar cuenta que finalmente eso es lo que quieren, que la gente se violente. Porque una vez que nos violentamos, pues ya tenemos la excusa del Estado, pues para ir en contra de ellos. Entonces, la protesta de la paz, pues cuando Inglaterra se retiró de la India, no nada más fue por Gandhi, estimado público. Se retiraron porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y porque no les quedó de otra realmente. El imperio se desmembró, entonces ya no tenía la fuerza que tenían en la Primera Guerra Mundial. Entonces los americanos habían tomado la batuta. Entonces sí, ahí está Gandhi y todo. Pero yo lo que voy y lo propongo aquí, y que nos hablen para ayudarnos a entender qué se puede hacer para que un gobierno y para que una iniciativa privada que está metida hasta el cuello, pues puedan realmente hacer algo, porque pues finalmente los están evidenciando a ellos de una manera catastrófica. Yo tengo aquí unos datos en los que dicen la mayoría de los americanos, por una gran mayoría, realmente lo que quieren es subir los impuestos a los ricos, quieren terminar con las guerras y quieren que se protejan los bienes sociales. Y eso es algo, es prácticamente de lo que es, esto viene de la página del 15 de octubre, uh-huh, de Occupy Wall Street. Y básicamente también, o sea, quieren ser escuchados en un momento dado para que se les considere sus opiniones. Hay muchísimos estudiantes de política, hay doctores, hay muchísima gente de todas las profesiones que están dispuestos a quizás una forma de decirlo sería negociar. O sea, están dispuestos a discutir cuáles son las propuestas que ellos tienen. Ahora nos encontramos que los gobiernos son los que no quieren hacer eso. Claro. Pues sí, yo pienso muy similar a Mérida, y definitivamente el punto de conciliación se puede encontrar en donde empiecen a atender las demandas. Solamente empezar a atender las demandas. Y no creo que tengamos, como ya lo mencioné, no creo que tengamos que llegar a la violencia, que definitivamente si es una revolución o algo y se quieren en realidad efectos que se puedan palpar, pues no le veo otra alternativa, como ya lo platicábamos con Carlos fuera del aire, ¿verdad? Pero definitivamente es empezar a escuchar de parte del gobierno, empezar a escuchar y atender las demandas y... pues esa es la principal cosa que debería de someterse a juicio en este tipo de casos. No sé tú qué opinas, Juan Carlos. Pues mira, lo que yo veo es el movimiento de, por ejemplo, de Lutero, en el siglo XVI, el protestante. Pues lo que estaba diciéndole a la Iglesia Católica es que se habían convertido en una clase parasitaria. Y que se habían dedicado a cobrar indulgencias y acabarle en el negocio. Entonces lo que la Iglesia Católica le dice a Lutero es, bueno, nos vamos a reformar, ¿sí? Y dice, no, vamos a cambiarte. Entonces finalmente se genera una secta nueva, protestante, porque la Iglesia Católica no estuvo de acuerdo en cambiar lo que Lutero le decía. Entonces sucedió en el siglo XVI y está sucediendo hoy. El Estado ahora cree, y Obama, pues ahorita lo que está pasando es que el Partido Demócrata se está apropiando del discurso de las protestas, porque finalmente estos sí están exigiéndole a la clase empresarial y a la clase financiera. Nada más que no nos olvidemos que quien puso el poder a Obama fueron los financieros de Wall Street. Entonces ahora esto le sirve a Obama para supuestamente subirse al autobús ideológico y supuestamente ahora sí cobrar impuestos a los ricos. Pero en la realidad es que los demócratas ya no tienen ni ahorita vuelo en el país. Ahorita va a ganar posiblemente un republicano, ¿sí? Y nos agarren confesados. Digo, no me gusta usar mucho ese tipo de frases. Pero si gana Rick Perry o el mormón. O sea, te están peleando si Jesucristo es hijo de Dios todavía. En el siglo XXI, ¿sí? En un país constitucional. Entonces, realmente están empezando, como en la Segunda Guerra Mundial en Alemania nazi, a llegar candidatos milenaristas con grandes soluciones morales, ¿sí? Y socioculturales para supuestamente arreglar una sociedad que le faltan valores. Entonces, yo creo, y mi propuesta es, que nada más caminen lo que dijeron que iban a caminar, en el sentido del respeto a la Constitución, del respeto a las leyes, ¿sí? Y que realmente Estados Unidos, que ponga el ejemplo, y que metan a la gente a la cárcel que se lo merece, uh-huh, incluyendo a los políticos. Claro. Entonces nos hablan de un anónimo ahí, que si Hugo Chávez tiene razón de que si Estados Unidos es imperialista, pues sí, sí tiene razón. Digo, tampoco Hugo Chávez es la panacea. Pero finalmente es sentido común darnos cuenta que acaba siendo la ambición, que acaba siendo las necesidades de reconocimiento, que acaba siendo ese afán de tener más que otros, que acaba destruyendo, pues no nada más la Constitución, sino la República. Definitivamente, yo pienso que ahorita con el comentario de imperialista, todo este tipo de cosas solamente se ven en un Estado que sea de esos tintes, ¿me entiendes? Imperialistas, que sean opresores, que sean en contra de la libertad de la ciudadanía. Entonces, digo, no es por darle tampoco la razón a Hugo Chávez, ¿me entiendes? Aunque yo particularmente he leído muchas cosas que Hugo Chávez ha implementado en cuestiones sociales, que ha venido haciendo un crecimiento grandísimo en cuestiones sociales en Venezuela. Entonces, pero creo que sí, definitivamente, y como vuelvo a repetir y reitero las veces que sean necesarias, escuchar las demandas y también, como dice Juan Carlos, o sea, aquí en México precisamente también deberían de meter a la cárcel a mucha gente que está gobernando ahorita, ¿me entiendes? Porque por su ineptitud y por su doble moral y doble discurso, y es lo mismo que deberían de aplicar en todas las democracias, porque ahí es cuando vamos a empezar a ver en realidad un cambio social y un cambio, por ende, económico y político, y si quieres también cultural, porque cuando tengamos un cambio de ese tipo vamos a tener un cambio de educación y vamos a empezar a tener un poco más de cultura, una ciudadanía muchísimo más participativa, una cultura muchísimo más enriquecida. Sí, me estaba acordando una noticia que leí hoy precisamente en la que se están empezando a enjuiciar a las personas que causaron el crash económico del 2008. Digo, no sé si sea una propaganda de Obama. Pues metieron a una persona de raza negra en la cárcel. Ajá. Sí, porque supuestamente estaba haciendo trampa ahí con los intercambios financieros. Sí, me pregunto por qué no ha caído la élite blanca que maneja en Wall Street. Claro. Porque pues sí caen los de abajo y no caen los de arriba. Entonces Bear Stearns, y aquel señor que salió en YouTube que dijo que Goldman Sachs gobernaba el mundo, pues ese tipo de gente tienen que estar en la cárcel. Y si no, pues no va a haber más que molestia acá abajo. Tengo entendido que el juicio va a ser a 4 personas. Si el primero ha sido negro, la verdad, sí, no claro, estoy enterada. Quizás los demás. Los exacto, 3 otros no creo que sean todos negros. Ahí ojalá sí se no les vería mucho la ojalá pancha. Y no, porque... Y mira, hay otra cosa. acuérdense que la democracia tampoco es la panacea, porque finalmente lo que le da es nada más a la mayoría la voluntad para supuestamente gobernar. Pero la minoría, pues, ¿qué? Entonces, supuestamente la Constitución está para eso, para resguardar los derechos constitucionales de las todos, incluyendo la minoría. Esto lo digo porque finalmente dices, no, pues es que no todo el mundo está en la calle de Wall Street. Exactamente. Nomás que, ¿cuánta gente necesitas tú en la calle para hacer entender que la sociedad civil está enojada y que se tienen que tomar en cuenta? Entonces, si la Constitución no nada más se violenta, sino que la democracia no está ni siquiera bien aclarada, que se incluye a todos, porque los candidatos aquí en México, con el 37% ya son presidentes. Sí. Entonces, o sea, si tienes a 10,000 gentes, ahora están protestando 190 y tantas ciudades en Estados Unidos, 800 alrededor del mundo, o sea, algo está mal, estimado público. No les quiero yo tratar de decir que está la cosa mala, y no les quiero vender boletos a mi programa de radio. Pero si la Constitución no nada más no está resguardando la democracia de la gente que está en la calle, porque se están aparte violentando las mismas leyes que resguardan los derechos de las mayorías también mismas, incluyas clases bajas, populares, medias, ¿sí? Pues algo está mal. Entonces, para mí ya es un problema civilizatorio, que finalmente esos grandes paradigmas liberalistas, republicanos, del siglo XVIII, XIX, ¿sí? Que supuestamente la industria y la educación nacional los iba a resolver, no lo lograron hacer. Entonces, por eso yo creo muy difícil que el Estado vaya a escuchar a la gente nada más de forma pacífica. No estoy diciendo que haya violencia y que estoy proponiendo la guerra. Pues se tienen que encontrar mecanismos para que la gente enjuicie a los políticos. Y que no les corten la cabeza como Robespierre. Pero que sí haya juicios políticos. Entonces, de alguna forma tiene que haber algún tribuno, algo ahí, ¿sí? Pues para que algo suceda, si no, no va a pasar nada. Y leyes internacionales probablemente, o sea, con la globalización del mundo, una de las cosas que nos está faltando y una de las cosas que está afectando más al mundo es que puede ir un corporativo y puede abrir en México, contratar a X cantidad de personas durante X tiempo, cerrar de golpe, dejar en el paro a esas personas e irse a otro lugar donde la mano de obra es más barata. Claro. Así es. Entonces, ya llega un momento que ya no estamos hablando solamente de leyes del país, las que se tienen que estar cambiando, sino que sí deberían de haber unas leyes globales, corporativas, que defienda, una vez más, los derechos de la población. Claro. El problema, creo que en lo que mencionas, Mérida, es también, o sea, sí considero que debe haber regulaciones internacionales, pero, por ejemplo, en ese caso específico, creo que el país también estamos volviendo al cayendo, o sea, volviendo al mismo tema, ¿me entiendes? O sea, desde el punto de vista en que le están dando tanta libertad a las corporaciones con el afán de, pues, entre comillas, crear empleo o infraestructura, lo que sea. Pero ahí están, exactamente, pero ahí están permitiendo outsourcings y cosas de esas que matan literalmente los derechos de los trabajadores, y estamos volviendo al mismo tema, que cuando se mata el derecho al trabajador, estamos violentando también el derecho fundamental, etcétera, etcétera. Y también leyes domésticas, porque mira, hablaban que el Estado supuestamente en el liberalismo se hace más pequeño, pero paradójicamente creció. Entonces Ronald Reagan hablaba de que el Estado era un obstáculo y paradójicamente creció con su gobierno. Y no nada más el Estado ha crecido por economía, sino que cada vez se meten más en la vida privada de las personas. Te quieren controlar todo. Entonces, tú para tener controlado todo, pues necesitas que crezca el Estado. Entonces, paradójicamente, el Estado ha crecido a nuestras espaldas. Entonces, tiene que haber algo para que eso se reduzca otra vez. Y por el otro lado, pues técnicamente, esas regulaciones internacionales que dices tú, pues supuestamente no aplican, porque la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Pues supuestamente es, no, tú no puedes haber regulaciones porque luego el comercio no te deja tanto dinero. Claro. Entonces, paradójicamente, y hablando de Estados Unidos, pues el Tea Party, el partido este del té, pues quiere que el Estado desaparezca casi, para que supuestamente el negocio sea lo que impere. Nadie les dijo que detrás del Tea Party hay un gran corporativo de los Koch Brothers, que se encargan del petróleo, y que han hecho negocios con Irán, paradójicamente, igual que Ronald Reagan y el Irán contra, ¿sí? Y que ahora nos están metiendo un Irán contra 2 aquí con México, entre paréntesis, pero finalmente eso es. O sea, el Estado se ha hecho más grande, paradójicamente, en el mundo, ¿sí? Se están metiendo cada vez más en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, el Estado policíaco es el resultado de una burocracia que crece a nuestra costa y a nuestros impuestos. no creo que sea el Estado el que está creciendo, están creciendo los corporativos. Y el Estado junto con ellos. Y el Estado junto con ellos, definitivamente. El momento en que el Estado regula a su favor, al momento en que el Estado hace leyes a su favor y el Estado crece también junto con ellos, pero llega un momento, y esto es importante mencionarlo, llega un momento en que los corporativos rebasan el crecimiento del Estado, ¿me entiendes? Ah, no, son mucho más grandes. Sí, o sea, en su totalidad, ese es el cuidado, o sea, los corporativos son mucho más grandes que el Estado, no lo dudo, pero el Estado sí ha crecido. Y en el sentido de que ha crecido a detrimento del Estado es el ejemplo de las empresas americanas, que finalmente ahora Apple, que estamos acá con el señor en hombros todavía, pues finalmente producen sus computadoras en China, y no necesariamente tienen que tener el dinero de regreso a Estados Unidos, o sea, las corporaciones no pagan impuestos en Estados Unidos, no nada más Apple, sino las grandes empresas. Entonces, qué padre, o sea, la nación se la pasan por el arco del triunfo, porque ahí van y producen las computadoras allá, o las Coca-Colas o lo que tú quieras, ¿sí? Y las utilidades están allá, pagan menos salarios, ¿sí? Y de regreso, no regresan los impuestos. Entonces, ¿cuál patria, por favor? Entonces, no es casualidad que la gente está hasta el gorro de eso en Estados Unidos, y que también sucede aquí en México, y que poco a poco empieza a pasar también en otros países europeos y asiáticos. Definitivamente. Pues, ¿comentarios finales? Pues yo quiero agradecerte mucho por el espacio, Juan Carlos, y Mérida también, y pues aquí andamos, vamos a seguir checando el movimiento, y hay que tener en cuenta siempre la opinión de la gente, y vamos a seguir luchando para continuar con nuestros derechos, ¿no? Y una comunidad, ¿no? Y una Mérida. Comunidad también. Yo también te agradezco muchísimo que me hayas invitado al programa. Gracias por venir, Alberto. Yo sí quisiera que, pues, sí saliera gente a la calle aquí en Monterrey el día 15 de octubre. Los animo mucho a que vayan de forma pacífica, de forma a escuchar, a proponer y no a luchar de la forma violenta, sino a luchar por unos derechos que todos nos merecemos. Gracias. De todas las clases sociales. Claro. Y pues darnos cuenta cómo todo, o sea, es que muchos dicen, a mí que me afecta lo de Estados Unidos, y pues es que darnos cuenta que todo está interconectado. ¿Sí? Y que finalmente la comunidad sufre, pues no nada más porque no hay una idea de patria, sino porque este negocio tan grande que nos ha enriquecido a algunas sociedades, ¿sí? Pues finalmente se está llevando de encuentro a muchos. Uh-huh. Y que si no sucede algo, pues vamos a seguir igual. Y va a haber otra peor crisis, porque la economía peor no se mueve sola. Es una ciencia social, ¿sí? Y va a volver a venir la crisis y otra vez la clase media para atrás. Uh-huh. Entonces, es importante reformar y reestructurar la relación del Estado con la ciudadanía de una vez por todas. Y con los empresarios. Y con los empresarios. O sea, tiene que ser algo todos unidos. Todos unidos. No podemos estar separados, eso está clarísimo. Y una comunidad internacional y mundial también. Y una comunidad global. Cada vez estamos más globalizados. Definitivamente. Claro. Aceptar dónde estamos y asumir las responsabilidades y consecuencias. Mérida McCarthy, muchas gracias. Gracias a ti. Alberto Salazar, estimado gracias. Público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas, incluyendo el libro El Azeta Moderno, están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5.